menos lo exacto. Hecho de todo lo que puedo ver, hecho una lágrima escribo. Hecho las hierbas que miden la fe, hecho mis cuentos al hombro, hecho las penas en otro costal, hecho una lágrima huyo. No llevaré las tormentas, ni los ríos, ni los trajes de fiesta. No lloverá, bailará sobre la espina que detiene mi espalda. ¿Quién te verá? Los trajes de fiesta, no lloverá, bailará solo.